jodera. No necesariamente es la persona que brega con droga, sino es aquella persona sufrida que jodiéndose por sus cosas a diario logra tener más de lo que soñó tener. En la brecha donde se josea, se campea, se juega vivo, hay dos tipos de lealtad. La lealtad de lo más profundo del corazón, como también existen aquellas personas que aparentan ser leales y en realidad son desleales, los mejores del mundo. Superiority. Bendito el padre que me cuida, bendito el rifle que me protege, bendita las balas que me alejarán de mis enemigos, que no se derrame sangre de mi sangre. Cuando menos lo imaginé, le caíste a casa, un poco raro, y te pregunté, amigo, ¿qué te pasa? Me siento extraño y aparento que no me hace daño. Suena incrédulo fingir, siento que ya me voy a ir. Háblale a mi hijo, cuéntale de lo bueno, de lo malo, que no confíe del que está a su lado. Afronte el presente, olvide el pasado. Háblale a mi hijo de las desilusiones, los engaños, que de ninguno se deje hacer daño. Cuéntale de lo bueno y de lo malo. 16 taquillas y sobraron 10 de la vueltilla, han pasado 7 años y el recuerdo brilla la semana maquinando presentársele a su hijo, lo cual no conoció, o tal vez ella no dijo, de tambor el corazón, así como en temor aparece un niño nuevo, pero este es de mayor, dos varones, una princesa que busca corresponderle, porque adentro de su casa no hubo una madre que reza, pero sí un padre en la mesa, un padre de promesa con los sueños todos cumplidos, y es que el brother en su casa era un niño consentido y la calle lo separaba, las misiones lo jalaba, le encantaba de piloto, pero también se bajaba, apuntaba y blanco muerto, él nunca fallaba como los pasos del parce que siempre ganaba, atiende la historia, le repasa, el destino se adelanta y no se atrasa, la suerte ya no abraza, el recuerdo te arrebasa y la muerte ve y te toca la puerta de frente de tu casa, ella nunca falla, lanza y va de confianza, la sangre alimenta una semilla de venganza, promesa. ¿De quién se va a unir? ¿De quién se va a huir? ¿O a vestirse de morir? Porque el veremos llega pronto y una rama demuestra su fortaleza cuando cae el tronco. ¡Ah! Háblale a mi hijo, cuéntale de lo bueno, de lo malo, que no confíe del que está a su lado. Afronte el presente y olvide el pasado. Háblale a mi hijo de las desilusiones, los engaños, que de ninguno se deje hacer daño. Cuéntale de lo bueno y de lo malo. En las noches te pensaré, con el aire hablaré, y así te recordaré, y con dolor miraré todos los recuerdos que guardaré. Junto a ellos nadaré y no sé lograré llegar, pero lo intentaré. Cuando menos lo imaginé, le caíste a casa, un poco raro, y te pregunté, amigo, ¿qué te pasa? Me siento extraño y aparento que no me hace daño. Suena incrédulo fingir, siento que ya me voy a ir. Háblale a mi hijo, cuéntale de lo bueno, de lo malo, que no confíe del que está a su lado. Afronte el presente y olvide el pasado. Háblale a mi hijo de las desilusiones, los engaños, que de ninguno se deje hacer daño. Cuéntale de lo bueno y de lo malo. Que descanses en paz, Lewi. Acá en la tierra se comenta que estamos en los últimos tiempos. Quizás no te pierdas de mucho, brother. Pero duele. Le duelen los corazones a las personas que te aman. Le duele saber que quizás tu libro lo tengan que cerrar, tengan que llorarte y quizás hasta olvidarte. Pero quien lleva un hermano en el corazón entiende que solamente se olvida a los que no se recuerdan. Hay personas que juraron recordarte el resto de sus vidas, que juraron llevar la continuidad de esa gran amistad a su lecho de muerte. Hay promesas que van mucho más allá que la lealtad de una familia de sangre. Hay promesas que van mucho más allá de lo que un puerco pueda comprender. Damas y caballeros, el señor Gamala Senza, Kendo Caponi, Super J, Johnny Quas. El cielo abre las puertas. Ahí mandamos otro brother de camino. Y allá arriba, Lewis, a el espacio, que somos varios que vamos detrás. ¡Oye! Van pa' dentro del caparazón sin masticar. El que sabe, sabe. Juano, Manju, Cristian, el Cubi, son los ninjas. Las autodefensas. El alfa y el omega. Y... Yeah.